con American Sound dice: Eo, eo, eo, que siga. Eo, eo, eo, que siga. Eo, eo, a, que siga. Ya saben. Eo, eo, a, que siga. Oye, Víctor, ¿este te gusta? Hay uno que anda en otro lado. Lo vamos a encontrar. Esto se le dice. Sí. Sigue. Sigue. Sigue la cumbia. Pero con el super estilo de Kung Fu. American. American. Yeah.